que felicitó a todo el equipo de servicios públicos, yo ya lo he hecho en reiteradas oportunidades y lo vuelvo a hacer una vez más, de que dar vuelta al estado de situación con que encontramos la ciudad en cuanto a la inundación fenomenal de basura y la suciedad en las calles, micro y mini basurales, contando solamente con gente y con una pala en la mano, porque teníamos un solo camión funcionando, ha sido una tarea que se puede decir titánica, y la ha llevado adelante todo el equipo, por supuesto comandado por Jorge, que realmente cuando lo conocí antes de asumir y que tenía mucha experiencia en el municipio, que había estado en servicios públicos, digo, bueno, esperemos que este muchacho pueda funcionar. Bueno, la verdad que impresionante, impresionante, se lo he dicho personalmente muchas veces, que no solamente para felicitarlo, sino que lo admiro, porque el compromiso, la vocación y el esfuerzo con el que trabaja, yo que creí que venía a trabajar por vocación al municipio, bueno, Jorge me gana. Así que en esto, así públicamente quiero decirlo, porque él y todo el equipo que está detrás de él, porque él es uno de un montón de personas, desde el más humilde barrendero, el colero, que son los que le pusieron el hombro, motivados seguramente por un grupo, por un equipo, pero le pusieron muy bien el hombro. Y esto hay que reconocérselo a todos los cipoleños. Yo como intendente, a la cabeza, pero todos. Porque la verdad que el estado que estaba la ciudad, y fundamentalmente lo que significa esa basura acumulada en consorcios, en veredas, en barrios, el riesgo para la salud, aparte de lo estético sería lo de menos. El tema de los perros, los gatos que rompen eso, desparraman los niños que están jugando en esos ámbitos. La basura realmente puede ser un ámbito tremendamente perjudicial para la sociedad si no se trabaja normal y en lo posible comenzar a trabajarla bien, como hoy ya, después de haber pasado este proceso, empezamos a ver estas cosas lindas. Organizar para ir dándole más calidad y mayor cobertura y avanzar en el tratamiento del residuo sólido urbano, que no es menor. Es un gran drama en muchas ciudades. Los humanos emitimos y producimos basura impresionantemente, hasta que uno ve el número, no se da cuenta de lo que significa para el Estado el poder trabajar el tema de los residuos que generamos las propias personas. Desde ya que hoy en el mundo hay muchos lugares que está totalmente solucionado, donde la basura no solo dejó de ser un gasto, sino que pasó a ser un ingreso, pasó a ser una fuente de ingreso. Ese sería el ideal, esa sería la meta que tenemos que perseguir y que vamos a perseguir para hoy empezar a dar vuelta a una situación realmente de catástrofe. Todos sabemos que nuestro basural debería estar cerrado y no dejar un solo kilo más de basura ahí, por lo que estamos haciendo un daño ecológico increíble, fenomenal, porque no se hace ni el más mínimo cuidado en depositar la basura en lo que al menos se llaman relleno sanitario, que es una forma adecuada, ordenada, no contaminante, de enterrar todo ese bien, que en otros países es millones, plata la que se entierra. Bueno, pero por lo menos enterrar, ni siquiera eso estamos haciendo hoy los cipoleños. En esto, desde ya que es uno de los temas prioritarios que tenemos, desde ya, como dijo Jorge, aparte del trabajo de mantener la ciudad limpia, el hecho de educar, que es fundamental, trabajar con los niños, que son los que te dicen, abuelo, ¿no estás andando muy ligero? Abuelo, mirá, está en amarillo, tenés que frenar. Bueno, realmente es importante generar, no solamente que sean guardianes, sino a su vez que se vayan educando en una conciencia ecológica, en una conciencia de cuidado del medio ambiente, en una conciencia de seguridad, porque, bueno, es la forma como van a funcionar cuando sean adultos. Entonces, es muy lindo, muy interesante este trabajo que van a iniciar y que significa esto, ¿no? La educación, que es la base para que el día que mañana sean intendentes, gobernantes, sepan lo que significa, en este caso, tratamiento de los residuos que generamos los propios humanos. Así que, bueno, esta campaña que ya se viene haciendo de juntar los grandes elementos de basura es muy importante. Todos no sabemos qué hacer con una heladera vieja, una cocina vieja, la cargamos a la camioneta y vamos al basural y la tiramos, o nos ocupa un espacio precioso dentro de la casa, o algún que otro vecino un poco más pícaro la deja en la vereda y que se ocupe alguien. Es cierto, es obligación del municipio darle una respuesta a estos vecinos, como acá en Cipolletti se viene haciendo. Bueno, ahora se arranca con esta campaña, acá hay un orden, hay 14 circuitos que van a llevar hasta el 22 de julio, el último, Y por supuesto, yo creo que si la demanda lo amerita, y volver a repetirlo antes de fin de año, habría que hacerlo. Y de esta forma poder descomprimir al vecino de esta basura y también darle la deposición final correcta, ¿no? El tema de la separación que habló Jorge también es algo que queremos tratar de implementar lo antes posible. Esto va a significar de mucha campaña de concientización, de que la gente comience a entender lo importante que es hacer un esfuerzo y separar en la casa, que eso hoy por hoy sería de un gran beneficio para estos vecinos que son centenares, que van al basural a buscar su medio de vida. Entonces es una forma de facilitar que no tengan que revolver ante cosas cortantes, infecciosas, y ojalá podamos terminar con este tema, ¿no? Y darles un lugar distinto de trabajo a esta gente, que sean verdaderos recicladores y no revolvedores de basura con todos los riesgos que esto conlleva, sin ningún control. Tristemente, una vez que no van las familias, no tienen dónde dejar a los niños, así que están los niños participando en un contexto que es realmente es surrealista, realmente los cuadros que hemos visto en el basural de Cipolletti, y que tristemente se repiten cuando no hay un control de parte del Estado de cómo trabajar los residuos, se repite en muchos lugares. Así que bueno, es enorme el trabajo por delante, es enorme el desafío. Esto es un excelente comienzo de que el 10 de diciembre y en pocos días pudimos revertir una situación difícil, desde ya que hay que seguir, aparte de haciendo el esfuerzo, organizando e invirtiendo para que este tratamiento de los residuos sólidos urbanos se haga como corresponde, como merece. Por el cuidado de la salud por un lado, por el cuidado del medio ambiente por otro, y por una cuestión de que empieza a dejar de ser un gasto y empieza a ser de a poco una inversión, que todo lo que se recicla vuelve a ser reutilizable y no queda enterrado, desperdiciado, y hay que usar nuevos recursos para producir nuevas cosas, porque vamos enterrando dinero, como que estamos enterrando plata. Realmente bastante absurdo y ridículo, pero bueno, así está como hoy estamos tratando los residuos de nuestra querida ciudad de Cipolletti. Así que nuevamente felicito a Jorge y en su nombre a todos, hasta el último de los trabajadores dentro de servicios públicos, porque han demostrado verdadera vocación, compromiso, a través de un esfuerzo y un trabajo que no es fácil. Andar de noche, ahora empiezan los fríos, las lluvias, colgado de la cola un camión, soportando, no van adentro un autito con calefacción, van colgado en la cola un camión, levantando nuestra basurita que sacamos nosotros, bien tapadito a la noche, ponemos el bolsito y lo metemos adentro porque hace frío. Bueno, ese muchacho anda varias horas en esa intemperie para que este trabajo se pueda llevar adelante. Así que por eso el reconocimiento a ese esforzado trabajador, que es el trabajador de servicios públicos, a los que están con temas de recolección, que es el trabajo creo que más sacrificado que tiene, no diría casi el municipio, el trabajo más sacrificado está ahí, y el hecho de que hayan hecho un esfuerzo sobre extra para poder revertir esta situación, también habla de que hay una verdadera vocación y compromiso. Así que a seguir trabajando, esto recién empieza, desde ya que como ejecutivo, como se llama quienes estamos en la administración, el apoyo lo tiene todo el municipio, porque estamos para eso, estamos para servir y para acompañar a todas las áreas. Pero hay temas que son delicados. Recién vengo a una reunión de Acción Social o la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, donde estamos con nuestros compañeros de trabajo que trabajan con las partes sensibles de la sociedad, con los sufrimientos, con los dolores, con las necesidades. Bueno, esto también es un área delicada, un área donde estamos hablando de la preservación de la salud, de la preservación del medio ambiente, con lo cual también es otra área sensible dentro de la función municipal a la cual hay que dedicarle la atención y la inversión necesaria. Después todo es importante, que tengamos asfalto por todos lados es importante, que tengamos plazas bonitas es muy importante, y todo hace a la función municipal. Pero hay cosas que son prioritarias, ¿no? Y esta es una de ellas. Por eso que todo el esfuerzo, la inversión que se pueda ir haciendo a la medida que podamos contar con los medios, van a estar orientadas a esta área, a poder darle todas las herramientas y toda la comodidad para que este trabajo se haga de la mejor manera posible. Bueno, gracias, feliz inicio de esta nueva etapa en cuanto a ir superándonos en lo que es la limpieza de la ciudad. Vemos que hay mucha folletería muy linda, algunas para tomar conciencia, que hay una que resultó muy, muy linda, muy graciosa, acá está, la del perrito, que dice: los animales rompen las bolsas porque no entienden las reglas. Nosotros sí, repetémoslas. no seamos animalitos. ¿O no? Entonces está muy bueno. Este, me parece que a través a veces del humor también se va tomando conciencia y se va aprendiendo de lo importante. Si dejo una bolsa en el canastito, la dejo en la vereda, viene un perro, la rompe, bueno, tengamos nuestro, velemos porque los vecinos tomen conciencia y tengan su lugar adecuado donde poner la bolsa, este, que lo hagan con los cuidados que corresponde. Muchas veces el tema del vidrio, que es un tema que puede lastimar a nuestros trabajadores, este, sabemos que hay que recomendar para que le hagan la cobertura especial con diario, lo que sea. Bueno, y así tantas cositas que en una buena campaña nos van a ayudar a todos a que hagamos mejor las cosas. Bueno, muchas gracias a todos, ¿eh? Gracias por estar acá, la prensa, nuestros compañeros de trabajo, muchas gracias.